Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, sintonía de Tiempo de Deportes 97.6 de la FM, radioubrique.com. Arrancamos este espacio en esta jornada de lunes 15 de junio, inicio de una semana que, como siempre, pues hacemos un poco dando ciertos apuntes, ¿no?, de lo que vamos a tener en las próximas jornadas, en estos próximos días de Tiempo de Deportes, en los que queremos hacer previa del próximo fin de semana, empezando así la casa un poco por el tejado, fin de semana que tenemos maratón de menores, organizado por el Comité Local de Fútbol Sala, semana también en la que queremos hablar, como por ejemplo vamos a hacer hoy, del programa deportivo municipal de cara al verano 2026. Queremos hablar de lo que fue una nueva edición de la carrera popular que organiza el Club de Atletismo Carmona Páez de San Fernando, con dos ubriqueños subidos al podio, destacadísima participación, tanto de Isaac Cañamaque, quinto de la general, una general de más de 900 participantes, 698 hombres y 215 mujeres, quinto de la general, segundo de su categoría, y Fran Jaén, que subió a lo más alto del podio de la categoría Master 50. Nivel no solo de cantidad, sino también de calidad en esta cita, una de las referentes de las carreras populares de la provincia, y que sirve, en el caso de nuestros atletas, para poner punto y seguido, o punto y aparte, mejor dicho, en su preparación, en sus calendarios de pruebas en este año 2026. Queremos hablar de la apertura hoy de las inscripciones de una prueba, una novedosa prueba que anunciábamos la pasada semana y que, como decimos, pues tiene hoy, lunes 15 de junio, su apertura de inscripciones. Hablamos del desafío Sierra de Cádiz, organizado por DSC Active, una empresa responsable de la Dirección Técnica, Logística, Normativa y Seguridad, de un evento que se va a celebrar el 17 de octubre. Se trata de un concepto que une el formato OCR con el híbrido, donde el participante pues realiza varios workouts y a la vez debe recorrer un circuito de obstáculos, combinando terrenos naturales, desniveles, zonas técnicas y elementos construidos. La participación, que se puede realizar en las modalidades de élite, masculino-femenino, popular individual, masculino-femenino también, parejas, masculino-femenino o mixto, y por equipos, con un mínimo de 3 y un máximo de 10 participantes. La zona de concentración va a estar en el campo de fútbol de Ubrique, pistas de atletismo, donde habrá una zona definida de workouts, y además el circuito de OCR, que estará en los alrededores. Habrá aseos y duchas para los participantes. Las inscripciones se pueden formalizar ya a través de la plataforma running.com y tienen un precio de 35 euros hasta el 1 de agosto, 40 euros hasta el 15 de septiembre y 45 euros hasta el 11 de octubre. Una inscripción que incluye camiseta técnica oficial, medalla finisher, seguro de accidentes, servicio médico y ambulancia, y el cronometraje y clasificación general para élite, popular y por parejas. Cualquier duda puede consultarse en soporte@running.com en cuanto a las inscripciones. Los menores de edad pueden participar con autorización firmada por padres o tutores, el evento también cuenta con servicio de guardarropa, zona de avituallamiento en meta, acompañamiento musical y zona de descanso. Bueno, el desafío Sierra de Cádiz, que llega el 17 de octubre a Ubrique y que ya desde hoy se abre el plazo de inscripción. Queremos ir dando también buena cuenta de lo que ha sido la temporada para algunos de nuestros deportistas, como por ejemplo los futbolistas, ¿no?, que están ejerciendo lejos de nuestras fronteras, algunos no tanto, como por ejemplo es el caso de Panadero, que esta temporada ha militado en el Club Atlético Antoniano de Lebrija, aquí cerquita, en el grupo cuarto de la Segunda Federación. Queremos abordar también la creación de un nuevo equipo de fútbol sala de cara al próximo año, al igual que hicimos con el Ubrique Veteranos, y queremos también hacer balance de lo que ha sido la temporada para el Cabu de Ubrique, que finalizaba este fin de semana, además de hablar con la nueva junta directiva, en este caso con el nuevo presidente del Club de Pádel de Ubrique, que ha cambiado su junta directiva, que ahora pasa a presidir José Antonio Parra, y que cuenta con gente como Sixto Menacho de tesorero, José Antonio Parra hijo como secretario, Manuel Domínguez Castro como vicepresidente y Adrián Medinilla, Emilia García y Carmen Esther García como vocales. Eso va a ser en los próximos días. Hoy lunes nos centramos en el deporte municipal, una información que queríamos dar desde hace ya algunos días, por tanto nos quedamos hablándoles programas deportivos de verano, actividades deportivas municipales que en esta época del año pues tienen uno de sus puntos álgidos. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. Celebrate it, baby. I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. Es un mes este de junio, quizás esta, ¿no? Incluso podríamos apurar más o apuntar más el disparo esta semana, la segunda del mes de junio, en la que, bueno, pues se está convergiendo o convergen muchas cuestiones, ¿no? Venimos hablando durante estas semanas atrás de que pues se cierran competiciones que son o que siguen su transcurso del curso académico, por así decirlo, se celebran competiciones puntuales como Campeonato de Andalucía y demás. Y como digo, convergen muchas actividades, muchos eventos, muchos torneos y también es una cuestión esta que atañe, que afecta a al deporte municipal, que conforme se hace la transición de invierno a verano se preparan no solo a personal, no solo instalaciones, también los programas de actividades. Para hablar de todo ello tenemos al otro lado del teléfono al director técnico del Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique, a Jorge Caro. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerte parte de tu tiempo porque, lo hemos hablado un poco a micro cerrado, ¿no? Está en un momento que ya no es solo lo que vemos, ¿no? El trabajo que vemos, ¿no? Sino el trabajo que no se ve, ¿no? El de oficina, el de papeles, el de llamadas. Claro, es un mes muy complicado. El mes siempre de mayo y de junio es el más complicado a nivel organizativo nuestro porque no hay un periodo de transición, como por ejemplo ocurre del verano al invierno, que tenemos el mes de septiembre, que lo utilizamos de mantenimiento, por ejemplo, aquí en la instalación de la piscina y tenemos un poco de tregua con las actividades porque el periodo de vacaciones del personal de actividades igualmente. Ahora no, ahora terminamos el programa de invierno y automáticamente empieza el programa de verano. Entonces, no hay periodo de transición y tenemos que ir, se solapa un periodo con el otro y tenemos que ir haciendo los cambios sobre la marcha. Uh-huh. Esta semana, ¿no? El viernes cuando terminan los programas de invierno, las actividades de invierno, y ya el lunes comienzan los de verano. Ahora vamos a ir un poco con fechas, inscripciones y sobre todo las dudas más frecuentes, Jorge, pero por preguntarte un poco, a grandes rasgos, el programa deportivo, el programa de actividades, mantiene, ¿no? El grueso de actividades. Es un programa ya asentado que consideráis tanto vosotros como los usuarios, ¿no? Que también son los primeros que luego os plantean, ¿no? Iniciativas, posibilidades y demás, pero estamos hablando de un programa ya asentado en cuanto a volumen y a diversidad de actividades, ¿no? Claro, nosotros nos planteamos pues, prácticamente desde el mes de octubre hasta el mes de junio, en este caso incluso hasta el 31 de mayo, qué actividades pueden entrar en el programa sin ningún tipo de modificación. Hay una pequeña modificación en función de aplicación de convenio laboral de trabajadores y tal a partir del 1 de junio, pero es pequeña y mantenemos lo que es el programa de invierno hasta siempre hasta el 20 y tantos de junio. A partir que empieza el programa de verano, hay una reducción obligatoria prácticamente por los horarios de más calor y porque hay programas que son estacionales al invierno, finalizan y se desarrolla un programa específico de verano donde se actualizan horarios, instalaciones, algunas actividades, pero como tú bien has dicho, es un programa de continuidad donde reubicamos algunas de las actividades que funcionan bien durante todo el invierno, las ubicamos dentro del horario de instalaciones del programa de verano. Y aquellas que pues, es imposible desarrollar, por ejemplo, una actividad de pilates a las 5 de la tarde en verano, que no tiene ningún tipo de sentido, pues esas actividades van finalizando en esa fecha. Y así es un programa donde aparecen nuevas actividades, como escuela de fútbol de verano, o las escuelas de natación, los cursos de natación infantil por la mañana, la adaptación de la gimnasia de mantenimiento, que la sacamos del pabellón polideportivo y nos la traemos a la piscina de verano. Pues bueno, son algunas de las modificaciones que se adaptan dentro del programa y que ya luego nos permiten pues prorrogar las actividades deportivas los meses de final de junio, julio y agosto. Pues recordar un poco las principales novedades llegaron hace poco tiempo, pocos veranos, el servicio de ludoteca más deporte, ¿no? Y actividades que hacéis también en colaboración con otros agentes, como el campamento de verano, que también se incluye dentro de este programa infantil y escuelas de verano, ¿no? Claro, la ludoteca, el programa conjunto con la ludoteca y la delegación de deporte, anteriormente patronato de deporte, pues también es un programa muy asentado que llevamos haciendo muchos años y que se centra pues, en lo que es el final del mes de junio y el mes de julio. Y bueno, es un programa que combinamos actividades educativas dentro del programa propio de la ludoteca y actividades deportivas que desarrollamos tanto en el pabellón polideportivo como en la piscina. Y sí, es un programa que está bastante estandarizado y con el que llevamos ya muchos años trabajando. Y luego, desde hace unos años, pues combinamos también el desarrollo de los campamentos, tanto el propio del ayuntamiento, que se desarrolla en el mes de agosto, como los campamentos de empresas privadas, de clubes y entidades que se desarrollan en el mes de julio, los combinamos con el uso de las instalaciones deportivas en horario de mañana y finalmente pues terminando de forma complementaria con el uso de la piscina de verano. Viendo aquí un poco, por centrarnos ya que estamos hablando del campamento de verano, está dirigido a un público de entre 3 y 16 años, se desarrolla de lunes a viernes en el mes de agosto, del 1 al 31, desde las 8 menos 20 hasta las 2, un programa que viene un poco encaminado ya no solo al entretenimiento, ¿no?, de los menores, sino también a la conciliación laboral, pero que es una actividad, Jorge, que requiere preinscripción, que la solicitud se tiene que hacer mediante el formulario web que hay en el Ayuntamiento de Ubrique. No sé si está ya disponible ese formulario. Pues como es un programa que lleva otra delegación, no tenemos nosotros esa información aún. Yo lo he dejado reflejado en nuestro programa porque ya sería la tercera edición que se hace y me consta que está en desarrollo y está en adjudicación, pero actualmente no sé si ya estará activo o no. Vale. No obstante, evidentemente es un programa que ayuda a la conciliación familiar de todos los vecinos y vecinas de Ubrique con los niños, sobre todo porque para ese mes no hay una oferta de campus de verano como tenemos de empresas privadas o de entidades y clubes en el mes de julio. Yo creo que es muy interesante, es complementario para esas familias que necesitan pues colaboración para conciliar el trabajo con la vida familiar. Luego, los cursos de natación infantil, los cursos que son semanales, ¿no?, de una semana, que van desde un año, ¿no?, hasta los 13. Hablábamos del proceso de preinscripción, Jorge, comienzan el próximo lunes, con la primera jornada, dijimos, del primer curso, que se va a desarrollar por la tarde, por aquello de que el lunes todavía es lectivo en los colegios. Y a partir de ahí va a empezar una tanda, si no me equivoco, de 9-10 semanas aproximadamente, hasta final de agosto y que nos quedábamos un poco en el sorteo, ¿no? de la inscripción. Podemos confirmar ya que el día 18, el jueves, es el último día para los que estaban preinscritos y el primero, por tanto, que aquellas personas que no se hayan preinscrito o incluso que pues, quieran acceder a varios cursos de natación, como decimos, el jueves por la tarde es el primer día que pueden acudir al edificio administrativo de la piscina, ¿verdad? Sí, así es. Después del periodo de preinscripción, que ya estamos en el desarrollo de las inscripciones, en función de la cita y cómo se han otorgado, el día 18 a las 4 y 5 de la tarde terminamos la última preinscripción con cita previa. A partir de ahí, pues podemos atender incidencias, podemos atender a personas que no hayan recogido número de preinscripción previamente y bueno, y ya todo lo que es todo el verano. El horario que tenemos ahora mismo de atención al público es de 9 a 1 y de 4 a 7 de la tarde, pero a partir del día 22 ya el horario es interrumpido desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Es decir, pueden asistir en cualquier momento a nuestras instalaciones para que les podamos atender para cualquier inscripción, modificación o cambio que necesiten. Y así es, lo que es la preinscripción ha funcionado bastante bien, hemos llegado a 379 solicitudes, que se están desarrollando con normalidad. No obstante, pues animo a aquellas personas que no hayan cogido el número de preinscripción que se acerquen por aquí por la piscina a partir del día 18, porque tenemos un total de 648 plazas abiertas para los cursos de natación infantil, ya sea porque quieran repetir algún curso más o porque se hayan quedado sin ese número de preinscripción, pues que se acerquen por aquí, nos consulten y veamos la manera de ubicarles en alguno de los cursos que tenemos ofertados. ¿Cuántas plazas, Jorge? Perdona que no te he oído bien. En total tenemos 648 plazas ofertadas para lo que es el verano. Vale. Y hemos llegado a 379 solicitudes. Por tanto, sigue habiendo un margen bastante amplio para que toda aquella persona que no haya cogido el número de preinscripción pueda optar a una de las plazas que vamos a tener durante el verano. Vale. Se mantiene también, cambiando un poco, dentro del programa de Fines y Gimnasia, otro de los programas que nacieron hace relativamente poco, ¿no? Como el paso a paso, que en este espacio de verano se traslada. No sé si se traslada o se mantiene, si es siempre a la misma hora, pero sí es verdad que es una hora tempranita por el tema del calor, de 8:30 de la mañana, con el lugar de encuentro en el pabellón polideportivo. Así es, normalmente ellos avanzan un poco con el monitor, sí. En función de las actividades o rutas que van a hacer cada viernes. Normalmente en invierno quedan sobre las 10 de la mañana, pero igual, como he comentado antes, los programas se adaptan a la época del año y lo adelantamos a las 8:30 de la mañana, de 8:30 a 10. Y es uno de los programas que tiene continuidad durante un mes más, durante lo que es el mes de julio, pero evidentemente hay que cambiar la hora por el tema del calor y así complementamos también las propias actividades que desarrolla el monitor con sus propias actividades que tiene dentro del programa de su programación de trabajo. Vale, pues si te parece vamos con preguntas más concretas, ¿no? Y que siempre nos trasladan y imagino que a vosotros incluso más, ¿no? Precios de estos programas de deporte, Jorge, ¿se mantienen durante todo el verano con respecto a lo ocurrido el verano anterior y lo ocurrido durante el invierno? Así es, las tasas municipales no se han modificado aún, es decir, que llevamos con las mismas tasas ya un montón de años y se mantienen igual, se mantienen las tasas municipales tanto de los cursos y actividades del programa deportivo como las entradas para la piscina de verano, que igualmente se siguen manteniendo. Mantenemos los precios de las entradas individuales de cada día y nos guardamos la entrada esa que había del Día del Agua para cuando hagamos algunas de las aperturas nocturnas. El año pasado hicimos dos y la idea de este año es volver a hacer otras dos y utilizar los precios del Día del Agua para esas actividades de eventos especiales. Vale, luego, en cuanto a programas, para continuar en verano actividades que tengo ya durante el invierno, ¿qué tengo que hacer, Jorge? Pues si estás en el invierno y quieres continuar en el programa, lo único que tienes que comunicar o decirnos que vas a seguir y seguir pagando las cuotas o las actividades que tengas. Si no vas a seguir, sí que es muy importante que nos digan no voy a seguir en el siguiente mes o, bueno, hay programas que terminan por la propia dinámica el 21 de junio, sí. y no van a tener posibilidad de continuar, pero si quieren continuar en otro programa, igualmente nos deben de preguntar, ver qué posibilidades y opciones hay, nosotros los inscribimos en otro programa. Ese periodo está abierto desde el 8 de junio para consulta, para preguntarnos para la reserva del año que viene, que igualmente es casi más importante. Sí. Todas las personas que están inscritas en los programas de invierno tienen la posibilidad en este mes, del 1 al 30 de junio, de reservar su plaza para a partir del mes de octubre iniciar nuevamente los cursos de natación o de actividades deportivas en general. Y es muy importante confirmar la plaza ahora, porque si no tienen que volver al periodo de inscripción que abramos en el mes de septiembre. Y luego, pues el que su programa continúe en verano, simplemente puede continuar hasta el momento que decida generar baja, que nos lo tiene que comunicar, excepto si hay cambio de grupo, cambio de horario, que si no lo debe, nos debe de consultar para que lo podamos reubicar. Pero en general, quien esté en un programa que continúe, no se tiene por qué dar de baja si quiere continuar en verano. Vale. Y Jorge, lo que sí, por ejemplo, aquellas personas que quieran parar ahora en verano una actividad, imaginemos un programa deportivo que se mantiene durante todo el año, ¿no? Yo tengo mi plaza en invierno y ahora quiero descansar en verano y volver luego cuando vuelva otra vez el invierno. Esas personas tienen, entre comillas, prioridad, ¿no?, a la hora de hacer su reserva para septiembre con respecto a quien entre ahora nuevo en verano, ¿no? Claro, nosotros le damos prioridad a la persona que ha estado durante todo el programa, todo el año, ya sea programas que han terminado 31 de mayo, programas que terminan ahora en el 21 de junio, pueden confirmar su plaza para el programa de octubre y automáticamente comunicarnos que no van a seguir durante el verano. Durante el verano se van a generar nuevas plazas en distintos programas que nosotros ofertaremos a personas que vengan a consultarnos o incluso a personas que estén en lista de espera, les ofrecemos la posibilidad de venir durante dos meses a alguna actividad. Normalmente, estas personas pues a veces prueban una actividad, les gusta y saben que están en la lista de espera concreta y donde realmente les interesa el programa en el que están esperando. A veces prueban y dicen, no es lo que me esperaba. Por tanto, resolvemos muchas situaciones con este proceso que se genera durante el verano. No obstante, vemos muy interesante la posibilidad de que todo el que esté en un programa ahora pueda reservar su plaza a partir del mes de octubre, que estamos hablando de un programa que dura 9-10 meses, y evitar que tenga que volver a pasar el proceso de inscripción del mes de septiembre. Y así aliviamos un poco el proceso de septiembre y la acumulación de personas aquí, cola, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer durante todo el mes de junio, ¿verdad? Eso se puede hacer durante todo el mes de junio, desde el 1 de junio hasta el 30 de junio. Hasta el 30. La confirmación de la plaza para el mes de octubre. Vale. Y luego, aquellas personas que quieran inscribirse en un programa nuevo, al margen de los cursos de natación que ya hemos comentado cómo ha ido el proceso, el pasado lunes, se abrieron las inscripciones y se mantienen abiertas mientras que haya plazas libres, ¿no? Si bien es cierto que desde el 22 de junio se inicia la programación, desde el próximo lunes. Así es, en ese mismo mes pues vamos viendo qué plazas se abren y se cierran, así como los programas nuevos que hemos ido modificando y cambiando horario, conforme nos vayan dando información los propios usuarios de que no continúan, se generan nuevas plazas y así vamos desarrollando lo que son los programas y las actividades de verano. Normalmente lo que es el sistema nos ha ido bien, muchos de los usuarios que tenemos pues, prácticamente continúan todo el mes de julio, y es verdad que el mes de agosto es un poco el que quizás se ve un poco más mermado, pero se ve mermado los primeros 15 días. A partir del 15 de agosto, igualmente, hay muchos de los usuarios que vuelven a venir y se inscriben los últimos 15 días que tenemos de programa de verano. Por tanto, el programa se mantiene con un nivel alto de inscripciones habitualmente todos los años. Está difícil si no tienes la chuleta delante. ¿De cuántas plazas estamos hablando el programa deportivo de verano, Jorge? Los programas suelen tener 1.500, 1.600 plazas. El programa de piscina en invierno ha tenido 600 durante todo el invierno, 600 y algo, y han estado las 600 y pico ocupadas. En verano, con el programa de natación, pues que tenemos 600 y pico de plazas ofertas para todo el verano, durante el programa de verano estamos siempre en unas 1.500 plazas ofertadas y ocupadas a lo mejor 1.300, en fin, depende de los meses. Vale, era un poco por tener una estimación, un poco de hacernos a la idea, ¿no? Evidentemente, como pasa en invierno, ¿no? Habrá actividades con más demanda y otras actividades que tienen algo menos y por tanto tienen más plazas libres, ¿no? Sí, la piscina llevamos ya varios años que el cupo bastante alto y estamos por encima de los 600 usuarios fijos inscritos en actividades y son datos bastante buenos. Y aparte que no baja, que cuando baja, pues tiramos de lista de espera y se ocupan rápidamente las plazas. Uh-huh. Y luego el verano, pues como te he dicho, hay 15 días quizás que baja un poco más la ocupación de las propias actividades. De hecho, una vez a semana, en los 15 días, generamos vacaciones aquí para el personal de actividades, precisamente porque decaía mucho el lo que era la asistencia, ¿no?, a las propias actividades. Y, pero lo que es el mes de julio, junio, julio, se mantiene un índice muy alto de ocupación en general todos los programas. También decisiones pues provocadas, ¿no?, por esos malabares, ¿no?, a los que estáis sometidos, a los que tenéis que hacer, ¿no?, frente. Jorge, por cerrar este apartado, atención al público, la delegación de deporte del Ayuntamiento de Ubrique, en el edificio de la piscina climatizada, de 9 a 12 y media por la mañana y por la tarde de 4 a 7, los teléfonos, el 956-46-4589 y el 663-20-27-61. Luego está también esa aplicación web o esa página, esa dirección web, que es ubrique.i2a.es, donde también se van a poder comprar las entradas de la piscina de verano, que es por lo que te quiero preguntar, por ir cerrando, porque hay muchos oyentes que nos escriben, que nos llaman y nos preguntan, oye, ¿cuándo se abre la piscina de verano? Bueno, lo último que sabemos, nos lo contaste tú en la antena, Jorge, es que el 23, coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares, martes 23 de junio, es cuando se va a proceder a la apertura de la piscina recreativa de verano, ¿verdad? Así es. Hemos tenido la posibilidad de estudiar si teníamos viabilidad de poder abrirla antes. Finalmente no va a ser posible. Y igualmente nos la han trasladado, pues como han consultado los oyentes, nos han trasladado la posibilidad de abrirla antes, pero hay muchas otras circunstancias que nos hacen o nos impiden poder acometer esa fecha antes, porque tenemos que atender a otras actividades, porque estamos en los últimos detalles del mantenimiento propio de la instalación. Y bueno, no queremos proponer una cosa que no tenemos al 100% la posibilidad de hacer. Y bueno, como yo me comprometí hace un mes, el día 23, sí creo que podemos reunir todas las condiciones organizativas y técnicas para abrir la piscina con total garantía, y es la fecha que mantenemos. De hecho, coincide que el día 22 es el último día lectivo y que tenemos que incluso aprovechar la tarde del día 22 para iniciar los cursos de natación infantil, de manera que nos quepa el programa que tenemos estandarizado todos los años con los 9 cursos que sacamos cada verano. Y precisamente el día 22 pues tampoco hubiéramos podido abrir la piscina. Por tanto, este fin de semana, teniendo que atender también a eventos deportivos que tenemos dentro de la localidad, que nos requieren asistencia de bastante personal propio nuestro y tal, vamos a mantener lo que es el nado libre de la piscina climatizada como último sábado de lo que es el programa de invierno. Y a partir del día 22 empezamos el programa de verano con la apertura de la piscina de verano a partir del día 23. Ya tenemos previsto el refuerzo del personal de socorrista, la reorganización de los cuadrantes de verano de todo el personal de la delegación de deportes, y creemos que lo más sensato es asegurar una fecha donde al 100% podemos dar el servicio que se merece. Uh-huh. ¿Qué novedades, o si es que va a tener novedades, va a tener la piscina en cuanto a instalaciones, en cuanto a precio, en cuanto a la manera de comprar las entradas? ¿Qué nos puedes contar un poco a grandes rasgos de la piscina, la apertura de la piscina el martes? Pues la piscina sigue teniendo el mismo sistema del año anterior. Vamos a tener la posibilidad de la compra de entrada una semana antes, que se pueda hacer tanto presencial como online, como bien has dicho. Ya desde el año pasado tenemos el hándicap de que no se puede pagar metálico dentro de la administración y, por tanto, los pagos tienen que ser con tarjeta. Sacamos unos esquemas que creo que son muy interesantes para que las familias tengan más facilidad, para que los niños y niñas puedan acceder a comprar la entrada y que tengan que venir con dinero en metálico, y es hacerle ingresos en la tarjeta monedero. Los ingresos en la tarjeta monedero se pueden hacer tanto online como presencial, y haciéndoles unos ingresos de unas estimaciones oportunas, pues tienen para 5 entradas, por ejemplo. Y en función de los precios, pues con recargas de 8 euros, recargas de 10 euros y tal, pues pueden ir ellos viniendo aquí diciendo, pues quiero una entrada, me vas descontando de la cuenta monedero. Y no tienen que andar, evidentemente, los menores con tarjeta. Importante recordar que hasta 13 años los menores tienen que venir acompañados de un adulto. y a partir de 14 años ya sería la edad en la que dejaríamos que vinieran solos. Pero bueno, esas son las novedades más importantes. Los horarios siguen siendo los mismos. Con horario entre semanas te abrimos de 1 a 8 aproximadamente, con el tema de combinarlo con los cursos de natación infantil, y los fines de semana pues de 12 a 8. Uh-huh. Igualmente el objetivo este año, el objetivo que hay, cae en sábado, o sea que no modificaría ningún horario, y la previsión es esa, pues como el año pasado intenta ofertar dos noches nocturnas que ya determinaríamos en alguno de los viernes del verano, en función de la programación, las temperaturas y tal, pues iríamos estudiando. Vale, en cualquier caso serían viernes, ¿no? Sí, siempre lo hemos hecho en viernes, y la idea seguiría siendo la misma, hacerlo en viernes, y ya vamos viendo el verano, cómo vienen los días, cuando hace más calor, en fin, y reubicar esas dos noches nocturnas. Vale, pues en cuanto a la piscina de verano, que como decíamos, se abre al público a partir del martes próximo, martes 23 de junio, que además, fíjate lo bien que nos va a venir, porque estaba viendo, justo anoche estaba viendo que la semana que viene apretada, viene con 38-39 grados, o sea que va a venir estupendamente, ¿no?, para esa primera, podremos decir, ola de calor del verano. Jorge, no sé si se nos queda algo más atrás de todo lo que hemos hablado, de todo el repaso que hemos hecho. No, importante eso que he comentado, el tema de que con la tarjeta Monedero, el pago con tarjeta de la recarga en Monedero para los menores en su cuenta es lo más interesante que puedo hacer para que los no tengan que venir, evidentemente, con una tarjeta, y eso va a crear una dinámica muy muy muy, muy positiva para la familia, para los niños, que tengan esa libertad de poder venir a la piscina, y funciona muy bien y se puede hacer incluso la recarga online. Incido en eso porque realmente no es un problema, sino que es una mejora que nos vamos a encontrar. Sí. Al final, al principio lo veíamos, ¿no?, la compra de entrada, la reserva por internet, lo veíamos como un poco caótico, ¿no? Siempre los cambios, sobre todo cuando son a estos niveles, pues implican también, aparte de la molestia, implican cierto rechazo a lo mejor, o al desconocimiento, por desconocimiento, ¿no? Pero al final la experiencia os dice que es una buena opción, ¿no? Lo que nos dice es que tú una semana antes puedes acceder a una aplicación, ver qué entradas hay disponibles, comprarlas y saber que el día que vas a venir a la piscina no tienes ningún problema y tienes tus entradas compradas. Uh-huh. De la otra manera, pues cada día que venías a la piscina, nosotros desde la pandemia mantenemos un aforo, porque necesitamos tener un control de usuarios dentro de la piscina, y mantenemos un aforo en la piscina, y tú te garantizas que tú tienes tu entrada y vas a poder asistir a la piscina. De la otra manera, pues nos encontramos con piscinas masificadas, donde no hay control, donde no hay control de seguridad, sanitario, y nosotros creemos que lo que tenemos que ofrecer es un servicio de calidad al ciudadano, y que el día que vaya a venir a la piscina, pues sea un día totalmente tranquilo, en el que se pueda disfrutar de las instalaciones sin aglomeraciones. Y creo que la posibilidad de comprar las entradas online, con 7 días de antelación y tener un control del aforo del propio uso de la piscina, yo creo que es una ventaja para todos. Pues con eso nos vamos a quedar. Jorge Caro, director técnico del Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique, como siempre, gracias por estar con nosotros. Ah, muchas gracias a vosotros. Y nosotros que sí vamos a poner punto y final a nuestro espacio de deporte, que seguirá, volverá mañana martes. Gracias por estar ahí, como siempre, un día más. Adiós. To celebrate, baby, I just